cnqradio.com con notas exclusivas. Vengo a una ciudad también muy linda, conozco Corrientes de venir a jugar mucho, digamos. Una cancha difícil, sí. La verdad que nosotros no le pudimos ganar, le ganamos una sola vez de cuatro juegos que jugamos a lo largo de ese año, la temporada 2009-2010. Lo conozco a Pablo D'Angelo, que va a ser mi técnico, junto con mis compañeros. Conozco a dos chicos que de haber jugado con ellos, tanto Bruno Prandi, el base, y Iván Basualdo, otro chico, otro pivot. La verdad que se armó un equipo muy lindo. Se nota por lo poco que he hablado con uno de los dirigentes, con Javier Moretti, que tienen deseos y ganas de ser protagonistas y de aspirar al ascenso. Obviamente que para ascender, ¿no? hay que ir de a poco, ¿no? Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.